Parece que ya a nadie le cree que no es la misma que hace 20 años. Parece que antes era políticamente correcto pegarle a los Sadia en Catamarca y ahora no lo es tanto golpear las puertas de los Giner en Santa Fe. Porque uno abre los diarios y realmente encuentra nada o muy poco sobre la conferencia de prensa de la hermana Marta Pelloni. Hoy es coordinadora de la red Infancia Robada y denunció, una vez más, como lo viene haciendo desde hace 2 o 3 semanas, que el hermano de Hermes Wiener, el obstetra Dante Wiener, es integrante de un grupo mafioso de venta de bebés. Y volvió a vincularlo con la sustracción de mellizos recién nacidos, ocurrida en Casilda, en esa provincia. La religiosa brindó una conferencia de prensa en la legislatura porteña junto al diputado más cercano al Papa Francisco, a Gustavo Vera. Y allí volvió a denunciar al doctor Wiener como integrante del grupo mafioso de venta de bebés que secuestró a los hijos de Liliana Montenegro, una mujer de 39 años que el 13 de julio pasado dio a luz a sus hijos. Montenegro manifestó que al menos 10 veces concurrió a una vivienda del hermano del ex gobernador santafesino. ¿Y para qué? Para que le realicen los controles médicos del embarazo. ¿Y quién se los hacía? Un médico que trabaja en la clínica del hermano de Wiener, también en la provincia de Santa Fe. Todo ese tiempo, todo ese lapso en el que Liliana concurrió a la casa del hermano de Wiener para que la revisen, en lugar de hacerlo en la clínica o en un hospital de la provincia, había dos matrimonios y los dos decían pertenecer a Cáritas: Andrea Novello y su marido, Germán Sarbucci, y Mariana Novello, su esposo, Luis James. Las dos parejas admitieron ante la justicia que ayudaron a Montenegro durante el embarazo, pero negaron haber estado durante el parto. Estuvieron presos un rato y ahora están en libertad. Pelloni también le apuntó al abogado que representa desde hace pocos días a Montenegro, a Carlos Varela, quien dijo que fue representante legal de Luis Medina, un empresario asesinado a fines del año 2013, que era investigado por su posible vinculación con causas de narcotráfico. Denunció que alguien le metió a Varela en la vida de Montenegro para empiojar la causa. Dijo que este tal Varela trabaja para Héctor Superti. ¿Y quién fue Superti? Un ex ministro de Justicia de Hermes Wiener y actualmente asesor del actual ministro de Justicia, de don Antonio Bonfatti, Juan Lewis. He valorado algunos aspectos de Hermes Wiener, pero lamento que el socialismo sea mafioso en Santa Fe, porque es un poder político mafioso. No hay otra palabra, aseveró la religiosa. Pero resulta que hoy buscás, buscás, buscás, y salvo en algunos medios, la cosa tiene rebote. Rosario 12 lo viene siguiendo desde el Vamos, pero grita en soledad. Parece que en los 90 pegarle a Sadi en Catamarca era políticamente correcto. Parece que para la prensa hegemónica, hoy, golpear las puertas de Wiener no está tan bien visto. Y entonces ya nadie, nadie, nadie, nadie se acuerda de la hermana Marta Pelloni. 5:07 ya han pasado del nuevo día de este viernes 19 de septiembre de 2014. La temperatura para capital y alrededores 14,6. La humedad es del 93%, muy alta. La visibilidad óptima y el viento es del este a 3 kilómetros. La máxima para hoy de 21 y Por lo menos para todo el viernes nadie está hablando de lluvias. Las cosas pueden comenzar a cambiar el sábado por la mañana. Allí hay leve probabilidad de lluvias aisladas. El sábado vas a arrancar con una mínima de 12 y una máxima de 19. El domingo una mínima de 8 y una máxima de 17, y la cosa será muy parecida el día lunes, con una mínima de 9 y una máxima de 19 grados. En las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional, lo que tenés es mucha puja mediática entre aquellos que están operando a cara descubierta y que están buscando, por supuesto, un escenario muy parecido al de finales de enero, forzando la devaluación, volviendo una vez más a talar la base de sustentabilidad de este gobierno a través de lo que siempre genera una devaluación, mucho más para este gobierno que durante 10 años ha sostenido, como pudo, contra todas las corridas cambiarias todas, contra toda la fuga de capitales que planificaron y ejecutaron, contra todos los paraísos fiscales donde fue a parar gran parte de esa guita, y ahora contra los buitres. Pero en aquel momento se utilizó el hecho de la no devaluación como una gran bandera de pelea, y están absolutamente convencidos que después de haber empujado la devaluación de principios de este año, le han quitado una medalla al pecho del kirchnerismo, y ahora van por otra. Bueno, hay mucho American Airlines en las tapas de los diarios en el día de hoy, en función primero de sus dichos y después de la respuesta de la Presidenta de la Nación, que vía Twitter ayer contestó muy rápido, también, claro, la respuesta del Banco Central, que les marcó la cancha y les dijo: muchachos, están armando una novela que no tiene ninguna sustentabilidad. No hay ninguna razón para que ustedes estén vendiendo pasajes nada más que de aquí a 90 días, porque no hay cepo, no hay ninguna imposibilidad de que ustedes transfieran dólares a su casa matriz. Ese es uno de los grandes temas que están instalados. Y después aparece mucho Macri, mucho Massa, los dos prometiendo vetos a diestra y siniestra, ¿no? Da la sensación que aquella lógica tan particular de las elecciones de 1946, donde todos, amigos y enemigos, se unían para que nada cambie, hoy repite, por encima de que no lo hagan de manera institucional, hoy repite el formato, pero para que todo cambie. Son todos contra uno en función de que todo cambie hoy. Y uno, la verdad, que añora una campaña electoral donde aparezcan muchos hombres del campo nacional y popular para contar: bueno, esto nos gusta, por ahí no nos gusta cómo se implementaron algunas cosas y ciertos apellidos, pero vamos a operar para enriquecerlo. Ahora, lo que se logró, ni un paso atrás. Si volvió a hablarse de soberanía, si volvió a hablarse de inclusión, si volvió a hablarse de industria nacional, a seguir haciéndolo. Bueno, vienen como siempre por una revolución conservadora. Y por encima de citarlo siempre a Groucho Marx, marcando que algunas palabras no tienen ninguna posibilidad de establecer matrimonio, como por ejemplo él decía, inteligencia militar, ellos vienen por una revolución conservadora, que es dejar todo, pero por lo menos hasta el año 2003, llevar el país hasta ese lugar. En el 46 querían llevarlo por lo menos hasta las fronteras de la década infame. Y hoy están pugnando, vetando en forma virtual todo lo que este Parlamento está aprobando en las últimas horas. Y no tanto, porque Macri ayer salió a los gritos señalando que va a terminar con la ley de medios. Y Massa apareció diciendo que iba a terminar con la ley de abastecimiento. También hace ruido el hecho que le apunten al corazón de uno de los tres poderes al que siempre se le apunta cada vez que se interrumpe la vida constitucional en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Porque el Poder Ejecutivo se supone que sigue con vida en función del dictador de turno que lo ocupa. Porque el Poder Judicial sigue con vida de la mano de los socios del nuevo régimen. El único que falta es el Poder Legislativo. Y Massa y Macri se ensañaron con él hace mucho tiempo. Macri siendo el hombre que más vetos ha firmado como jefe de gobierno de una administración constitucional de los últimos 30 años en la República Argentina, aún las iniciativas de su propio partido. Y Massa es el que viene empiojando las discusiones parlamentarias justo desde que llegó al Parlamento. Porque no hubiera habido discusión sobre Código Penal si el tipo no hubiera puesto un pie en el Congreso de la Nación. Como el Frente Renovador no existía, no tenía representación parlamentaria cuando se unieron los hombres del oficialismo y la oposición para discutir las reformas al Código, él tuvo que empiojarlas para comenzar a armar campaña. Y lo hizo de la mano de la primer gran mentira que instaló en la vida política nacional. Puerta giratoria, ablandamiento de penas. Bueno, más o menos por ahí está la cosa, ¿eh? Hay mucho buitre, directa o indirectamente dando vuelta, y hay mucho silencio de la oposición cada vez que se habla del tema. Dato absolutamente preocupante, absolutamente preocupante. Porque dejar a la Presidenta de la Nación en soledad en esta historia realmente no habla bien de ellos. Hay que terminar con esas pequeñeces y parece que no es momento de comenzar a juntarse justamente para eso. Bueno, comenzamos el programa hablando de Marta Pelloni. Por supuesto que no tengo que presentártela, salvo que tu DNI hable de un número demasiado alto y que marque tu juventud, pero hace 20 años fue un factor clave para terminar con el feudo de los Sadi en Catamarca. Hijos del Poder terminaron con la vida de una adolescente y la hermana salió a pelear desde aquellas míticas marchas del silencio por justicia. El menemismo intentó embarrar la cancha más de una vez, más de una vez. Y la primera ficha que movió en un tablero que era hipersensible a la sociedad toda, porque el caso se siguió de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, fue mandarlo a Patti. ¿Te acordás? Lo mandó a Patti como investigador de la historia. Y ahí llegaba el super policía para terminar con todas las dudas y ofrecer respuestas donde solamente había preguntas. Fue para ganar tiempo, fue un fiasco. Bueno, ya sabes cómo terminó la historia. El juicio, después de mucho tiempo, y el ablandamiento de las penas en función de la búsqueda de algún atajo una vez que la historia había desaparecido de las tapas. Y hoy los principales inculpados, los principales culpables, andan rearmando su vida a pocos metros de la casa de la familia Morales. Bueno, en aquel momento hablar de la hermana Marta Pelloni era hablar de justicia, de valentía, de verdad, esencialmente de verdad. Era sinónimo de esos tres tesoros que por entonces, en pleno menemismo, en plena década del 90, no abundaban. Bueno, parece que hoy la hermana grita en conferencia de prensa, lo hizo desde Santa Fe hace 14 días y sin embargo no hay caso. Nadie, absolutamente nadie, se acuerda de ella. Cayó en desgracia. Vamos a escucharla. A la hermana Marta Pelloni y después a Liliana Montenegro, la mamá a la que una red mafiosa, a la que, según Marta Pelloni, pertenece el hermano de Hermes Wiener, le arrebató hace pocos días. Lamentablemente hay que mencionar, hay que dar nombres, porque si no la justicia es muy lenta y la justicia lenta no es justicia. Bueno, yo el chequeo tuve que hacerlo porque al ser nombres que comprometen la política de Santa Fe, Dante Wiener es el que los recibía en su casa, vestidos de traje, dice Liliana Montenegro, y la revisaron aproximadamente unas 10 veces durante el embarazo, la llevaban a la casa de Wiener, pero lamento mucho que ocurra esto con su hermano, pero lamentablemente me parece que estamos ante una mafia realmente del crimen organizado. La pericia psiquiátrica que dice que no estoy loca, que no miento, los tienen, porque ya tienen las pruebas, la ginecológica, todo. Te pusieron en duda que yo no tuve hijo, que era mentira, que soy mentirosa. Llegaron que sí, tuve parto normal, todo. No sé qué más van a inventar. Pero lo más trágico de todo esto es que además de desaparecer sus mellizos, se le presentaron de noche una camioneta negra con hombres vestidos de negro amenazándola de muerte si no dejaba de nombrar a Dante Wiener. Incluso quisieron llevarla con la nena para que, desapareciendo por un tiempo, podían entregarle los mellizos. Ya con su marido había ocurrido lo mismo anteriormente. Quiere decir que cuando aparece el nombre de Dante Wiener, hay amenazas de muerte. También la amenazaban concejales, me contaba Liliana por teléfono. Que me devuelvan a Valentín y Aurora. La señora Novelo, ella sabe muy bien dónde están porque ella se retiró con su esposo y se llevó a mi bebé. Ella es la única que puede hablar. Señor Dante Wiener, que lo diga. Él nunca colaboró en mi embarazo, nunca me hizo un examen, pero siempre estuvo y siempre me atendieron en la casa de Casilda, que es de él. Pero yo de él nunca tuve una revisación médica, nada. Nunca supe que era obstetra. Prohibido amanecer. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. habló por la vida, habló por la nada. Habló de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que pasa. No será tan simple como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mercedes haciendo a Fito, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde el Principado Nerúdico de Buenos Aires. Pero cae la hora de la venganza y te amo. AM750. Más voces. Más aire. Comencemos con Tiempo Argentino, que a seis columnas dice: Cristina denunció una nueva ofensiva buitre contra el país. La presidenta advirtió sobre maniobras especulativas para asustar a la gente y atacar el peso argentino. Vinculó a la empresa American Airlines con los holdouts y lo llamó buitres con turbinas. ¿Quién es? Carlos Rodríguez, el ex funcionario de Bush, que hace lobby para los holdouts. En la Cámara de Nueva York no hubo definiciones sobre el pedido de la Argentina y el Citibank. Agrega, para el Fondo Monetario, Argentina está en los tres países, entre los tres países del mundo con mayor calidad de crecimiento. Mirá vos quién lo dice. El organismo midió la estabilidad económica y las políticas sociales del periodo argentino 2004-2011. Los comparó con los del mundo y resulta que estamos detrás de China y de Bulgaria, y que en la región, en Latinoamérica, estamos primeros. Aprobaron las leyes del consumidor y las corporaciones van a apelar ante la justicia. Un poco como correlato de lo que decíamos antes, abrimos paréntesis, ahí tenés este juego macabro que se presenta cada vez que alguien sueña con derrotar el tiempo institucional en el que vivimos. Sabe que habrá poder ejecutivo, sabe que habrá poder judicial y hay que pegarle como sea, al poder legislativo. Bueno, los amigos del poder, están siempre en el mismo lado, siempre están en tribunales. El mundo, Escocia, masivo referéndum por la independencia. El 97% del electorado se registró para ir a votar y en la última encuesta ganó el no. Allí también parece que los, por lo menos los primeros sondeos que tienen que ver con datos extraoficiales, hablan de casi un 10% de diferencia entre los no independentistas y los que soñaban con liberarse del yugo de Londres. Comicópolis, hay segundas buenas partes. La muestra internacional del cómic abrió sus puertas hasta el próximo domingo en Tecnópolis. La lucha de las madres cumplió 1.900 marchas. Día histórico, jueves histórico, ayer en la Plaza de Mayo. Desde 1977, las madres dando testimonio, girando alrededor de la pirámide. Las madres enfrentando en soledad en aquel momento a la dictadura militar y teniendo, a partir de las imágenes que las cámaras que llegaron hasta Buenos Aires para tomar qué pasaba con esta ciudad en pleno Mundial 78, un buen día llegaron hasta allí. Dicen que las cámaras suecas lo hicieron por primera vez justo el primer día de junio del 78, cuando el Mundial comenzaba y toda la atención estaba puesta en la cancha de River, con el empate en cero de Alemania Federal y Polonia. Y entonces, aprovechando esa ciudad desnuda, las madres girando en más soledad que nunca, las cámaras suecas llegaron y por primera vez giraron las tomas que pudieron hacerse allí, pese a la presión de los pocos policías que quedaban para custodiar a las viejas locas. Señor de las cuatro décadas en espectáculos, aparece Peteco Carabajal hablando y festejando sus 40 años con el folclore, un dato que por supuesto hay que tener muy en cuenta en función de la noche que se va a vivir en el Coliseo mañana. La Nación dice, la justicia refuerza su avance en causas que involucran a Vudú. Quedó a cargo del Ejecutivo, al mismo tiempo que fue imputado por los domicilios falsos en su DNI. Profundizan la investigación por enriquecimiento. Y fíjate vos a quién fueron a buscar para que se haga cargo de la fábrica de fantasmas por estas horas. Justo, che, pero qué casualidad. Justo cuando la presidenta de la Nación se va al exterior, justo cuando Vudú queda a cargo de la Casa Rosada, ¿a quién van a buscar para que enfrente cámaras, micrófonos y diga, señores, vengo a acusar por una nueva causa a Amado Vudú, que no lo tiene implicado en forma directa, pero sí a un amigo de él? Lo fueron a buscar a Sergio Schocklender. A Sergio Schocklender, que acusó de haberse valido de un testaferro para desviar 160 millones de pesos que le corresponderían a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí están los muchachos, ¿eh? Siempre encontrando algún juzgado amigo, que sobran por otra parte, sobran por otra parte. Abastecimiento, yo te decía las declaraciones más fuertes, las de Massa, pero La Nación es mucho más justa que mi comentario. La oposición derogará la ley si llega al poder, y en esto están juntos el PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y el Socialismo. Mirá vos. A la Unión Cívica Radical habrá que recordarle que la primera ley de abastecimiento que tuvo la República Argentina nació de puño y letra de don Arturo Humberto Illia. ¿Sí? Una década antes que el peronismo reforzara el escrito de Illia en virtud del golpe de Estado de Chile de 1973. Porque la gota que rebalsó el vaso el perfume que enamoró a la clase media chilena para terminar con el socialismo fue vaciar de productos básicos su mesa. Y entonces, con desabastecimiento, con camioneros traidores que llevaron adelante un paro sanguinario contra el gobierno de Allende, contra la Unidad Popular, se pudo empujar el golpe del 11 de septiembre. Y por eso nace una ley, la del 74, que hasta el día de ayer hablaba de cárcel, de intervención de empresas, porque lo que había pasado en Chile había sido un dato tan cercano como agudo, tan profundo como preocupante, y por eso es que, por supuesto, se había puesto el ojo allí. Ponen en duda el veto a los maestros sin título, vuelve a hablar La Nación con toda la mentira en sus manos de maestros sin título, dándote la imagen de escuelas de la provincia de Buenos Aires repleta de gente que no es idónea, cuando ayer te contamos desde el editorial con toda la fuerza posible que se trata de centros comunitarios y no de escuelas, que no se busca convertirlos en maestros, pero sí establecer un régimen especial y, por supuesto, darles cursos de perfeccionamiento y básicamente tutelaje permanente a quienes desde hace casi 30 años se ocupan de chicos de 0 a 5 años en aquellos lugares, en aquellos enormes bolsones de pobreza en los que no llegó ni el Estado ni nadie, y llegaron los centros comunitarios. Es eso lo que se aprobó en la legislatura bonaerense, y no lo que te contó La Nación. Nadie está pensando en colocar maestros sin títulos en las aulas bonaerenses, ¿sí? Bien. ¿Qué más? El Papa redobla su apuesta por la reforma. Tras el rechazo del ala dura a un gesto a los divorciados, llamó a no discriminar. Y uno espera con ansiedad, ¿qué van a decir del encuentro con Cristina? ¿Qué es lo que van a decir? Gran Bretaña en vilo, ventaja inicial del no en Escocia. Se habla de un 54-46. Boca ya gana de memoria, con un estilo definido, venció 3-0 a Central y está en los octavos de final de la Sudamericana. 5:35, ya han pasado del nuevo día, la temperatura actual para Capital y alrededores, rozando los 15 grados, viento del este a 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima y la humedad alta del 93%. La máxima, 21 grados, lo que propone para hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Rubén Rada. Y una pregunta, ¿quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Ayer el diario La Capital de Mar del Plata publicó un texto muy cortito, son realmente muy pocas líneas, pero marcan de cuerpo entero a la China Zorrilla que se acaba de ir. Dice: a la muerte le tengo respeto. Mi mamá dijo antes de morirse una frase que me cambió el miedo a la muerte. Ella vivió hasta los 95 años y murió de una enfermedad que tenemos todos: estar vivo. Porque si estás vivo, vas a tener que morirte, aunque estés sana. Ella no había sido educada religiosamente. Pensábamos con mis hermanas en la muerte de mamá y nos aterraba. Pero sabíamos que se tenía que estar dando cuenta de que se estaba muriendo, porque estaba sana como vos y yo. Tenía 95 años y una señora que la cuidaba. Yo estaba haciendo Eva y Victoria, y los lunes y martes de descanso iba a verla. Estaba en la cama que papá, que era escultor, había modelado con esas columnas. Parecía la cama de Lucrecia Bornia. Y ahí estaba mamá, tomando el té. Y ella me decía: fíjate qué bien hechas que están las cosas, que ahora que es inminente mi paso al otro mundo, el miedo ha dejado lugar a la curiosidad. Y como quien entra a la calesita, hizo así, cerró los ojos y se murió. Cuando yo era chica decía: algún día seré grande y mediré más de un metro. Y crecí. Algún día tendré lolas. Y las tuve. Algún día me enamoraré de alguien. Y me enamoré y no pasó nada. Algún día envejeceré. Y soy vieja y no pasó nada. Algún día me moriré. ¿Y sabes qué? No pasará nada. Firmado China Zorrilla. Lo publicó ayer La Capital de Mar del Plata. El título: ¿sabes qué? No pasará nada. Perros. Raza, caniche. Descripción: bajo la densa y larga capa de pelo de color blanco, negro, gris o crema y siempre en distribución uniforme, se esconde un perro bien proporcionado y robusto, muy ágil y musculoso. El caniche es una raza que presenta múltiples tamaños. Cuidados. El pelo necesita numerosos cuidados como cepillados diarios con cepillo de púas, cortes regulares de pelo y esquilados. A pesar de todos estos cuidados, hemos de recordar que el caniche no muda de pelo, aunque este crezca continuamente. En cuanto al ejercicio, lo necesitan de forma moderada, por lo que se adapta bien a espacios pequeños. Carácter. Es un perro divertido y simpático que a veces llega a ser payaso y comediante. Le encanta la vida en familia, a la que se adapta fácilmente. Historia. Parece ser que el origen remoto de esta raza se encuentra en el Barbet del norte de África, que llegó a la península ibérica con los árabes, donde fue cruzado con el perro de aguas portugués. Después, se extendió por toda Europa, donde se volvió muy popular, sobre todo entre la aristocracia de la época, de la mano de reyes como Luis XV y Luis XVI de Francia, y personajes tan conocidos como Beethoven y María Callas. Utilidad. En su origen, el caniche era un perro de agua, es decir, que recuperaba la casa dentro del agua. De hecho, el nombre de caniche deriva de la palabra francesa canijon, que es el nombre de un pequeño pato comúnmente cobrado por este perro. Incluso su denominación en lengua inglesa y alemana, pudel, probablemente proviene del verbo alemán pudeln, que podría traducirse como chapotear. Aparte de su origen como perro de caza, el caniche es, quizás, uno de los perros de compañía más famosos del mundo, y dada su inteligencia y agilidad, ha llegado a ser un afamado perro de circo. Ventajas. Inteligente y divertido. Se adapta perfectamente bien a la familia. Agradable con los niños. Perros. Festival de Cannes en 750. ¿Cuántas veces hemos hablado del tráfico de palabras? Y lamentablemente vamos a tener que seguir haciéndolo en tanto y en cuanto estos chicos sigan empeñados en hacerte creer que es lo mismo mentir que opinar distinto. Y hay una enorme diferencia entre esos dos ejercicios. Alguna vez también te dijimos que parecía que los actuales conductores del diario La Nación parecían haber quedado a la derecha del propio Bartolomé Mitre, porque si bien el hombre creó una tribuna de doctrina, como lo dice el primer editorial de enero de 1870, una cosa es opinar y otra cosa es falsear la verdad, ocultarla, cajonearla, destrozarla. Y hace algunos días que están empeñados con el tema de derechos humanos, en pegarle cachetazos al kirchnerismo, entendiendo que ese es uno de los puntos más importantes y más sensibles de su gestión. Después de haber derribado las leyes de perdón, a las que ellos se sumaron en forma incondicional, obediencia de vida, punto final, y fundamentalmente el indulto menemista, hoy La Nación le pega un cachetazo con el editorial de Sirvien de hace dos domingos al oficialismo, diciendo, ajá, vieron, ahora va a haber una muestra sobre lo que fue la CONADEP en el San Martín y les van a recordar a peronistas que fue la CONADEP y que mucho antes que ellos hubo gente. Están con eso. Pero lo de hoy toca un dato que realmente me parece cruza todos los límites. Porque cuando vos te metés con el Banco Nacional de Datos Genéticos o con el Equipo Argentino de Antropología Forense o con las abuelas, pasaste un límite, cruzaste una raya y ya es muy complejo seguir sosteniendo que este enorme, enorme listado de mentiras encierra una posición valedera, una opinión fuerte, discutible pero sólida, honesta. El título del editorial de hoy es Sospechoso traslado del Banco de Datos Genéticos. Sospechoso traslado del Banco de Datos Genéticos. Y dice, la falta de claridad en las motivaciones de la derivación y limitación de tareas del principal archivo de muestras genéticas genera una enorme preocupación. Agregamos, recordá que el Parlamento votó que salga de la órbita del gobierno de Mauricio Macri y pase a depender de Nación. Eso lo pone loco al diario de la familia Zaguier Mitre. Dice el editorial, impulsada por el gobierno, la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos de su sede del Hospital Durán a instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha generado una larga y agitada polémica, avivada por la falta de explicaciones satisfactorias sobre las razones de un traslado que no solo es físico, sino también jurisdiccional, y que incluye un significativo recorte de las tareas ejercidas por el organismo. Te cuenta que fue creado en el año 87, durante el gobierno de Alfonsín, dato que te pido no olvides, creado en el 87 durante el gobierno de Alfonsín, y que hasta el momento ha prestado una enorme prueba para la restitución de 115 hijos a su familia de origen. Y entonces dice que la ley 26.548, impulsada por el gobierno y las abuelas de Plaza de Mayo, iniciaron esta polémica, porque parece que se le va a quitar autonomía, parece que va a quedar encerrado en el laberinto del gobierno. Bueno, vamos a refrescar el porqué de ese proyecto y vas a terminar de entender no solamente cuáles fueron las razones del cambio de el Durán al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también cuáles son las razones que impulsaron al espíritu del proyecto que aprobó el Parlamento. Te dije, no te olvides, creado en 1987 durante el gobierno de Alfonsín. En ese momento, y hasta 1994, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires era un apéndice del gobierno central. Por lo tanto, que el Banco Nacional de Datos Genéticos esté en el Durán era algo así como estar en la mano de la Casa Rosada, estar en manos de la Casa Rosada, y no de un gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires que en ese momento no existía. ¿Se entiende? Es necesaria la reforma para que se recupere el espíritu inicial, que no fue ceder el Banco Nacional de Datos Genéticos a ninguna jurisdicción provincial, sino que sea de carácter nacional. Por eso es que ahora, después de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ahora, aunque, aunque algo tarde, se acordaron de decir, mirá, si esto queda en manos de un jefe de gobierno porteño, resulta que el tipo, si tiene ganas, le saca insumos, empieza a boicotear el laburo. Esto tiene que quedar en manos de Nación, para que sea de todos, del Estado Nacional. Por eso se llevó adelante esa ley, la 26.548, que cambia la jurisdicción. Así que la Nación, a no preocuparse. Se buscó el espíritu inicial, no dejarla en manos de los designios de ningún jefe de gobierno, sino que vuelva a ser de Nación. Y en el 87 fue al Durán, porque la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires era un anexo, un apéndice del gobierno central. Yo sé que vos ya lo sabías, pero es bueno no mentirle a la gente. Una cosa es la tribuna de doctrina que creó don Bartolomé y otra es falsear la verdad. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 91%, temperatura 14 grados, 6 décimas. La presidenta partió a Roma para encontrarse con Francisco. Cristina Fernández de Kirchner está en vuelo para almorzar mañana con el Papa en el Vaticano. El arribo a la capital italiana está previsto para las 9 de la mañana, hora argentina. El domingo viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Cuatro empresas de telefonía presentaron ofertas en la licitación del servicio 4G. Se trata de Claro, Movistar, Personal y el Grupo Uno. El nuevo sistema, que comenzará a operar en 2015, mejorará la cobertura y la capacidad de las comunicaciones. Las inversiones proyectadas comprenden un monto aproximado de 1.900 millones de dólares. Finalmente, el gobierno de Scioli promulgará la ley de jardines comunitarios. La decisión se tomó tras la reunión con Alicia Sánchez, la diputada autora del proyecto. Igualmente, se harán modificaciones en la reglamentación. Continúa el paro de aduaneros por reclamos salariales. El sindicato del personal aduanero cumplió ayer la primera jornada de un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. La medida provocó algunas complicaciones en la actividad de aeropuertos e ingresos fronterizos. Amenazaron con un paro de 72 horas para la semana que viene. Pelota. Con un partido comienza la octava fecha del torneo de Primera División. A partir de las 20:30, Quilmes se enfrentará con Lanús. Después de ganar el clásico, el Granate recibirá al Cervecero con la intención de sumar de a tres y subirse a lo más alto del campeonato junto a River. Humedad 91%, temperatura 14 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Llega la primavera y en Tecnópolis florecen las ideas para que vengas a descubrir tu mundo. Con Comicópolis, el gran encuentro internacional de historieta que arranca el jueves 18. Y el Festival Néctar, que reúne hip hop, graffiti, skate y muchas más expresiones del arte joven y el deporte urbano, el 20 y el 21 de septiembre. Vení a recibir la primavera. Hay nuevos ritmos, hay artistas increíbles, hay talento, hay alegría. Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para más información ingresa a tecnópolis.ar. Presidencia de la Nación. Juegos de mesa. Damas. Damas es un juego de mesa para dos contrincantes. El juego consiste en mover las piezas en diagonal a través de los cuadros negros de un tablero. La intención es capturar las piezas del contrario saltando por encima de ellas. Se han hallado nuevas evidencias de un juego similar del antiguo Egipto en los primeros siglos antes de la era común. Sus orígenes egipcios lo ubican hasta el 1600 antes de Jesucristo. También hay constancia arqueológica de un tipo de piezas diferenciadas en dos colores que podrían haberse usado para jugar a las damas y que situarían el juego en la antigua Persia. La opinión generalizada es que las damas surgieron de jugar en un tablero de ajedrez, algo que se llamaba alquerque. Las damas son jugadas por dos personas en un tablero de 8x8 celdas. La casilla de la izquierda debe tener el color negro. Cada participante dispone de 12 piezas de un mismo color, que al principio de la partida se encuentran en las casillas negras de las tres filas más próximas a él. Se juega por turnos alternos. Empieza a jugar quien tiene las fichas oscuras. En su turno, cada contendiente mueve una pieza propia. Las piezas se mueven, cuando no comen, una posición hacia adelante, nunca hacia atrás, y en diagonal, a la derecha o a la izquierda, cuando comen y caen a una posición adyacente vacía. Damas. Juegos de mesa en 750. Hoy algunos medios se hacen eco de un absurdo que anduvo circulando por las redes sociales. Yo creo que en forma bastante deliberada, intentando generar caos y confusión. Ya que estamos, meter un granito de arena más, no pasa nada. Y empezaron a decir en algunos lugares que el gobierno había decretado feriado el 24 de septiembre. Y algunos centros médicos y cosas por el estilo, laboratorios, estaban postergando algunas fechas destinadas a turnos, exámenes, por el feriado que supuestamente había oficializado el gobierno. Y cuando te pones a buscar, no hay absolutamente nada. Y los únicos datos que uno puede más o menos juntar para darle algún viso de razonabilidad a esta historia es que alguien se haya confundido con que se trata de la celebración del Año Nuevo Judío, cosa que jamás fue feriado en la República Argentina, se considera día no laborable para quienes profesan esa religión, pero jamás para el resto de los argentinos. Y la única vez que fue feriado el 24 de septiembre fue en el año 2012, pero esto tenía que ver con un feriado por única vez, porque se conmemoraban los 200 años que nos separaban de la histórica batalla de Tucumán, clave, absolutamente clave para el futuro de la independencia, no de la Argentina, de toda Latinoamérica. Así que para los que lanzaron ese rumor, para los que generaron un poquito más de confusión de la que ya hay sobre temas infinitamente más importantes, bueno, muchachos, no hay feriado el próximo 24 de septiembre. Bueno, ya te lo habíamos contado, está en algunas tapas, yo te diría que está en la mayoría de los medios, en algunos casos muy muy chiquitito, pero también ahí hay una suerte de confusión, porque parece que cierto dirigente opositor está acusando de oficialistas, de traidores, de entrevistas o de vendepatrias a viejos amigos, en realidad a viejos dueños, que los habían nombrado gerentes locales para la administración nacional. Hoy los locales andan diciendo que ellos abandonaron el proyecto, que por ahí lo hicieron por unos pesos, porque no se trata del Pancho y la Coca, que se sumaron sorpresivamente al club de los adoradores del relato, y están pensando en su revancha, porque no pueden creer que después de tanto amor haya tanta traición, ¿no? Miran el documento y dicen que hay gente de Morena infiltrada en el Fondo Monetario, que la Cámpora o el viejo Index se hicieron cargo de ese centro financiero de poder, y resulta que el Fondo Monetario Internacional no le queda otra más que decir que la Argentina alcanzó el tercer puesto en el ranking de países con mayor crecimiento inclusivo entre las naciones emergentes. Y que primero está Bulgaria, y que después está China, y después está Argentina. El trabajo mide la evolución de la igualdad de oportunidades, protección del empleo y disminución de la pobreza. Es un dato que viene del Fondo Monetario Internacional. A no confundirnos, por ahí vos pensás que esto lo genera alguna de las usinas del oficialismo, y la verdad que estamos muy lejos de ello, ¿no? Bueno, a ver qué dice la tapa de Clarín esta mañana, que por supuesto reta en forma indirecta a la presidenta de la Nación, diciendo que Cristina denunció un plan de los buitres para desgastarla. Dijo que buscan esmerilar su figura y desestabilizar al gobierno. Involucró al juez Griesa, la embajada de Estados Unidos y American Airlines. También habló de ataques especulativos por la suba del dólar y descalificó a medios y periodistas argentinos. ¿Qué más? Abastecimiento. Candidatos de la oposición prometen derogar la ley. Furor por los viajes de compras a Chile. Es por el tipo de cambio favorable. Casi todo cuesta un 30% más barato que acá. Boca fue una fiesta de toque y goles. Cerco antivandalismo en la autopista Ilia. ¡Qué bárbaro! ¿Es un muro? Sí. A ver, tiene una base de hormigón y después viene un tejido metálico. Lo que están haciendo es reemplazar al roto que ya existía. Pero sueña la Nación con un muro al estilo del muro que separa al sur de los Estados Unidos con el norte de México, al sur que separa a Israel del corazón del mundo árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Cerco antivandalismo, por supuesto, estigmatizando a la villa de Retiro, a la villa 31, en un momento donde la villa, después de las declaraciones de Víctor Hugo, quedó otra vez en el centro de la discusión. Cerco antivandalismo. La pucha. Increíble, nadie busca el motochorro de la Boca. Un turista canadiense lo filmó mientras lo asaltaba y ahora lo denunciaron por otro robo, pero sigue libre y sin orden de captura. Clarín, en la mañana de hoy, termina diciendo Relatos Salvajes, la polémica, el film en el que se luce Darín bate récords de público y fue aclamado en el exterior, pero aquí en la Argentina hay voces críticas. La prensa, otro conflicto, fue sancionada la nueva ley de abastecimiento que prevé multas, clausuras y decomisos, pero no penas de prisión. Las empresas creen inconstitucionales las intromisiones. Aquí se les llama intromisiones, ¿sí? La mayoría de los hombres y mujeres del Grupo de los Seis, donde se reúne lo más granado de las empresas más importantes, habla de intromisiones. En los países que ellos adoran, en los países con los que ellos sueñan, resulta que esto no se le llama intromisión, se le llama ley antimonopolio. Hay infinidad de formatos para hablar de lo mismo y con una dureza que está muy lejos de parecerse a la flexibilización de las penas que acaba de hacer este gobierno, este parlamento. Porque resulta que en los países donde ellos sueñan vivir, producir y establecerse, por ejemplo, hay penas de cárcel para los tipos que no cumplen con la ley. Y hay penas durísimas para el monopolio. Estados Unidos está al frente de esta historia desde hace muchísimo tiempo. Y la mayoría de los empresarios que en la Argentina cartelizan los productos más importantes de la canasta familiar, siempre damos el ejemplo de la leche, donde un tipo te fabrica las 8 o 9 opciones que tenés y el resto no lo encontrás en super e hipermercados, sino que tenés que ir a buscarlo a los negocios de proximidad o a algunos comercios que manejan los chinos. Son los que se llenan la boca hablando de intromisión, injerencia del Estado y cosas por el estilo. Bueno, ¿qué más? Se reencontraron los candidatos del FAU, reclamaron al gobierno que combata la inflación y la inseguridad. Arrasa el nuevo Boca, gana el no en Escocia, y dice Voltereta, Barrio Nuevo se apartó de todo conflicto social y pidió que el Papa haga que Cristina deje sus pecados. Míralo, Luisito, le pidió al Papa que Cristina deje sus pecados. Es posible que Luis sueñe con la posibilidad de el cambio del cielo por el infierno para Cristina, cuando ella es un habitante de ese infierno que se quedó sin cielo. 6:04, te seguimos presentando en capítulos el nuevo libro del mendocino Braselli. Don Rodolfo, 40 años de laburo, juntó 18 reportajes y te muestra la argentinidad a través de células de identidad. El de hoy es especialísimo. Sus historias con Roberto Sánchez, sus historias con Sandro. En Sandro siempre me llamó la atención esa cosa artesanal permanente, sí, sí, de que tenía que ver con el trabajo sobre el ídolo, ¿no? Sí. En las entrevistas que daba periódicamente, sobre todo cuando iba a actuar, él se tomaba un tiempo y se explayaba y hablaba sobre Roberto Sánchez, pero ese muñeco, decía, el muñeco que he construido, sí, pero trabajaba todo el tiempo sobre su idolatría y además era de una elocuencia, de una seducción, era deslumbrante. Y también lo entrevisté varias veces cuando cumplió 35 años, me acuerdo, estuve todo el día con él, fuimos a la escuela donde había estudiado, a propósito de escuela tenía una definición sobre las escuelas y lo que es la educación extraordinaria. Él decía que tuvo una maestra excepcional, creo que era la maestra de tercer grado, que los hacía cantar cualquier cosa, que en las clases jugaban al blanco. Una maestra naturalmente incomprendida que terminó suicidándose, pero dice, la escuela tiene que ser un lugar donde no podemos dejar de ir, un lugar maravilloso. Nuestro país, dice, va a ser diferente el día que los padres le digan a los chicos, mirá, si te portás mal, si te seguís portando mal, mañana no vas a ir a la escuela. Es una definición extraordinaria de lo que debiera ser la escuela. Por ejemplo, otra cosa del artesanal, del obrero de su idolatría, cuando hablaba de su padre y de su madre. Su padre, que le cambiaba la suela de los zapatos a él, su padre que lo defendió en un juicio cuando estaba Sandro y los de Fuego, directamente lo apartó al abogado y lo defendió su padre, un hombre elemental que trabajaba en un frigorífico, sí. La madre que prácticamente después de su nacimiento estuvo inválida toda su vida, tuvo 20 y tantas operaciones, y estaba hablando de que la casualidad esa me hizo vivir dos cumpleaños de Sandro. Uno fue aquel día que le hice la nota en víspera de su cumpleaños número 35 y fuimos a un boliche que de 8 mesas, no más, no había nadie, sí, en Banfield. Claro, ahí iba Sandro, porque sabía que iba a estar tranquilo. Y me acuerdo que ya era de noche, entonces pidió y puso una botella de whisky. No pidió un whisky, pidió una botella de whisky. Y dice, ¿tomás whisky? Y yo le dije, mirá, como estoy de servicio, como dicen los vigilantes, voy a tomar, pero vino. Yo con el vino me manejo bien. Y tenía que volver a mi casa, no sé cómo iba a ser con el whisky. La cuestión es que empezó a tomar el whisky de una manera que tomó como media botella, ¿eh? Sí. Una cosa impresionante. Y ya con la música del whisky en el organismo estaba mucho más suelto, y se subió arriba de una mesa y había como un adorno, una lanza, esos adornos que ponen en los boliches que no tienen sentido, una lanza, y se mandó como un discurso, así como si estuviera hablando a una multitud. Dice, con esa lanza yo puedo cavar mi tumba. Pero con esa lanza yo también puedo hacer un agujero en mi carpa para que entre el sol. Y cosas así de ese tipo, sí, sí. Largó, era brillante. Y en todo momento estaba hablando sobre su personaje, sobre el obrero. El obrero de la idolatría. Prohibido amanecer. Cuenta la leyenda que cuando Charlie y Aznar convocaron a Sandro para hacer esta versión de Rompan Todo, el gitano llegó al estudio y entonces Aznar le dijo, bueno maestro, nos ponemos a ensayar, vemos cuándo... ¿Ensayar? Ya está, ¿qué tengo que hacer? Rompan Todo. Y con todo el rock and roll en las venas, el tipo en una toma, esta que escuchaste, quedó sentenciado que este era el ritmo que realmente el Sandro de verdad sentía. O por ahí Roberto Sánchez, después Sandro terminó siendo otra cosa. Pero esto es fruto de una toma y de su amor por el rock and roll. Las películas que pintaron una época. 2002. Kamchatka. Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro. Y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe, en el nombre del Padre, mi hermano en un santo, y yo en judío. Y cambié de casa, de colegio y de nombre, para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. Director Marcelo Piñeiro. Género: drama. Tema: aborda la última dictadura militar vista desde los ojos de un niño. Argumento: en el otoño de 1976, en plena dictadura, a Harry le cambia la vida. Tiene 10 años y no logra entender por qué debe abandonar su casa y a sus compañeros de escuela para mudarse a una quinta con sus padres y su hermano. Adaptarse a esa nueva vida, en la que existen reglas rigurosas, ayudará al protagonista a comprender por qué su padre le pidió que recordara siempre Kamchatka, uno de los países de un conocido juego de estrategia. Comentario: una historia sin sentimentalismos, pero con mucha emoción sobre la última dictadura. Lejos de buscar la reconstrucción histórica o la denuncia, el film plantea una situación inexplorada por otras películas: el sufrimiento de los hijos de los perseguidos políticos, otras víctimas de la época. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? ¿Qué? No volver a verlo nunca más. Ma, ¿qué le pasa, papá? Necesito saber que yo voy a estar a salvo de toda esta mierda. ¡Lucas! A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atienda ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka. Dos datos de los que hoy no hablan muchos diarios. Uno tiene que ver con el recuerdo de un hombre ante un nuevo aniversario de su muerte. Un hombre que supo escribir: la fórmula había funcionado durante un siglo a partir de la derrota nacional de Caseros. Allí se liquidó el pleito entre las dos corrientes que chocaban desde los días de mayo. La del puerto de Buenos Aires, cosmopolita, librecambista, vehículo de ideas e intereses que convenían a Europa y trataba de imponer al resto del país, y otra, nacionalista popular, que veía al país en su conjunto y como parte de la unidad latinoamericana. Antimorenistas y morenistas, dictatoriales y americanistas, unitarios y federales, fueron fases de ese enfrentamiento. Una vez que Argentina quedó incorporada como satélite de la primera potencia capitalista a mediados del siglo XX, Inglaterra, y se unificaba en la política de la oligarquía portuaria, los antagonismos se denominaban separatistas, los antagónicos, ¿no?, los hombres que lideraban esas fases, se denominaban separatistas bonaerenses y hombres del Paraná, crudos y cocidos, chupandines y pandilleros, liberales y autonomistas, cívicos y radicales. Así arranca el capítulo 2 del maravilloso Apuntes para la Militancia, el recuerdo de un hombre que murió un día como hoy y al que hay que recordarlo siempre, siempre, el bebé Cook, John William Cook. Y en ese apunte para la militancia, el hombre marca algo que es clave. Para entender el presente siempre hay que ir al pasado. Y por eso es que para entender muchas de las causas de los males argentinos, te entrega una síntesis perfecta con las palabras justas de nuestra historia para poder entender el presente. Murió un día como hoy, pero del año 1968. Tampoco hablan los diarios demasiado del aniversario de la segunda desaparición, ahí va, de Jorge Julio López, porque no fue la primera. Es más, si no hubiera habido un primer secuestro y una primera desaparición, no hubiera tenido que sentarse para testimoniar en contra de Chicolás y quizás de esa manera abrir las puertas de su segunda desaparición. Otro aniversario, uno más, sin Julio López y sin rastros, sin ningún dato que nos entregue, aunque sea una mínima esperanza de saber por dónde buscar. Por ahí, si vos no sabés de quién estamos hablando, será bueno escucharlo. Esta es la profundidad de su mensaje como testigo, como principal testigo contra Chicolás en un juicio que quizás haya dictaminado su segunda desaparición. Algo se escucha en el medio de la noche. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocés de este. Guasete y guapo, como te dijiste aquella noche. Resulta que... A mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Chicolás. ¿Estaba el ahí? Señor Chicolás. Él el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, bueno. Yo, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor de comisario, y me hace así. Prohibido amanecer, en AM750. Un año más. No tenemos pistas, no tenemos datos, pero es imprescindible. Como decía don Rubén Blades, es prohibido olvidar. Prohibieron la inteligencia con un decreto. Ayer en Plaza de Mayo y alrededor de la pirámide, las madres se miraron y dijeron: aquí estamos, después de tanto tiempo juntas, después de 1900 reuniones, después de gritarle en soledad y de cara a la Casa de Gobierno, a la dictadura, que estaban listas para la pelea y que, por supuesto, estaban dispuestas a dejar absolutamente todo. La subestimaron, no les creyeron, vaya uno a saber qué pasó. Intentaron todo, infiltraron a Astiz, las secuestraron, las desaparecieron, las mataron, las metieron en los vuelos de la muerte. Y sin embargo, siguieron adelante. Tomaron de países como Suecia, Italia, el enorme reconocimiento que aquí, en función de la coraza informativa, les impedía a la mayoría de los argentinos saber de su lucha y, por supuesto, poder entenderlas. Se han cumplido ayer 1900 jueves, desde aquel octubre de 1977. La palabra en Plaza de Mayo de Evel de Petrini, de Madres de Plaza de Mayo, y de Martín Sabatella, uno de los tantos políticos que ayer se acercó, quizá no como funcionario, sino como militante, para decirle gracias a las Madres de Plaza de Mayo. Los años de lucha se fueron agrandando, esto no es ninguna receta, esto se va dando, lo vas aprendiendo en el camino, te vas interesando en las cosas cuando te vas dando cuenta que lo que creías no era así. Las primeras marchas fueron terribles porque era muy reciente la pérdida de los hijos, teníamos casi la seguridad de que los íbamos a volver a ver, y con el tiempo nos dimos cuenta que no iba a ser así. Entonces los cambios se fueron generando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, bueno, esto lo único que te puedo decir con seguridad es que la lucha es lo más hermoso que tenemos, porque es la forma que vos salís a defender lo que querés. Y cuando vos salís a defender lo que querés, vivís bien. Creo que es el lugar donde todos los militantes populares quisiéramos estar hoy. Algunos compañeros o compañeras por distintos motivos no pueden, pero los que nos pudimos acercar estamos muy contentos, y los que no se pudieron acercar igual están aquí presentes, porque este es el lugar que expresa justamente el monumento a la dignidad, el monumento a la resistencia, a la lucha, al futuro, a la alegría también, porque esas madres son ejemplo para todos nosotros, ¿no? Entonces, ese monumento impresionante, ¿no? Las madres significan eso, significan la historia de lucha, significan la intensidad del presente, significan mirar con esperanza el futuro, son ese ejemplo para todos los militantes y para todas las militantes. La verdad que este es el lugar donde, por supuesto, queremos estar. Y lo que estamos haciendo hoy acá es abrazando profundamente a nuestras madres. Y la lucha de las madres es pura y exclusivamente por el bien de la ciudad, del pueblo, por el bien de la gente, porque no haya que falta mucho todavía, que por eso justamente apoyamos a Cristina y a Néstor, porque fueron los gobiernos que sí se preocuparon por dar un bienestar a los pobres, a la gente, trabajo, fábricas, es decir, todo lo que ya sabemos. Eso es lo que vale, y por eso peleamos las madres, para que eso continúe, para que no haya desocupación, para que no haya hambre, para que no haya chicos sin cultura, y esa es la lucha más grande hoy de las madres. Nosotros aprendimos de ellos, y cuando salimos a la calle, salimos con la voz de ellos que nos dice: dale, vieja, esto hay que hacerlo así. Prohibido amanecer. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado: la libertad, y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Por eso al fin voy a tu lado con la ternura y el dolor, y entre la sangre que he llorado traigo el cielo. Primero escuchabas a Ebel Petrini, a Ebel de Petrini, que estuvo un poco siendo la voz cantante del acto de Madres, porque Ebel, por razones de salud, no estuvo presente en la plaza, y después Martín Sabatelli. Sobre el final, un cachito, aunque sea de ese cielo del amor de Hamlet, Lima, Quintana y Enrique Llopis. Ayer, 1900 jueves, alrededor de la pirámide. Seguimos con las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. La Razón, mirá qué título, tira La Razón para desinformarte, ¿no? Porque si esto es lo más importante que pasó en Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Aprobaron el traslado de la estatua de Colón, dice el título principal de La Razón. La legislatura, con los votos macristas y kirchneristas, le dio luz verde al proyecto para instalarla en la costanera norte, después de más de un año de fuertes polémicas. Mamita, aprobaron el traslado de la estatua de Colón, según La Razón, lo más importante de la Argentina y el resto del planeta en el último día. A ver, vamos con Popular. Boca está re feliz. El Genay se ganó 3-0 a Central y pasó octavos de final de la Sudamericana. Román con un golazo. Un golazo, ¿eh? Un golazo. Si no lo viste, míralo. Es reencontrarte, una vez más, reconciliarte con el fútbol cada vez que el botín derecho de Román tira una de estas cosas. No cabe ninguna duda. ¿Qué más? Melina, detienen a El Narigón, el quinto sospechoso. Una de cada dos denuncias hechas por turistas son por robos. Ahí está, volvió Popular con los números. Una de cada dos denuncias hechas por turistas son por robos. ¿Te acordás ayer todas las tapas que tiramos sobre cómo manipulan la información, las cifras? Algunos trafican palabras y Popular es un experto en el tráfico de números. Hoy, uno de cada dos denuncias hechas por turistas son por robos. Mirá vos. Emotiva de la despedida de China Zorrilla en el Uruguay, otro de los datos que trae en tapa Popular, y operan con éxito a Cacho Castaña de la columna. El dato más importante de tapa de ámbito financiero. Serio, cae más la soja y se pierden ya 3.200 millones de dólares. Los chicos guardaron la cosecha, quisieron desfinanciar al gobierno nacional, y hoy resulta que no saben cómo parar esta caída, que por supuesto se origina en el mercado de Chicago. No tenemos nada que ver, es la cotización del mundo. Pero los pibes podrían haber vendido esto casi al doble y se la perdieron. Justicia de Nueva York se toma una semana para decidir si deja pagar al Citibank. El Citigroup dijo que acatará la sentencia, pero declaró que tiene una pistola en la cabeza y advirtió al tribunal que va a sufrir graves daños por culpa del juez Griesa. Tiene una pistola en la cabeza, dijo el City, y advirtió que va a sufrir graves daños por el juez Griesa. Mirá, para vos que crees que estamos solos, todo el mundo pierde con Griesa, aún los tipos que representan a los centros financieros de poder. Te emboca, dice Crónica. Chávez, la figura de la cancha, hizo dos golazos y desató la fiesta en la Bombonera. Los de Arroba Rena volvieron a jugar en gran nivel y pasaron a los octavos de la Sudamericana. Román hundió a la KD con una joyita de Riquelme de tiro libre. El bicho eliminó al equipo de Coca y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina. Y un dato que, por supuesto, es uno de los más importantes. Acá, mira, no hay ley de abastecimiento, no hay buitres, no hay nada. Lo más importante de la etapa de Crónica después de Boca es exclusivo. Levantarían el programa de Doman. Viejo, ¿cuánto le dieron a Doman? Lo llevaron, se lo arrancaron hace 5, contrato millonario. ¿Y cuánto estuvo en el aire el pibe? Tapa de Muy. El amor es más fuerte. Lo acompaño en este duro proceso. Juntos, dice el diario, Alejandra Maglietti confirmó su noviazgo con Jonás Gutiérrez, con quien comenzó a salir justo cuando el futbolista le habían diagnosticado cáncer. Dato principal de portada del diario Muy. Boca goleó con fútbol de alto vuelo y Argentinos triunfó con un golazo de Juan Román Riquelme. Lo matan por defender al padre de un asalto y Jelinek reveló que de chica le hacían bullying. Esto de sumar un montón de cosas para no contarte nada es la realidad paralela que todos los días construyen Muy y compañía, Muy, Crónica Popular, siempre jugando al mismo juego. Hacen que te informan y, en definitiva, te confunden todos los días. 6:37 ya han pasado de este 19 de septiembre de 2014. La temperatura para Capital y alrededor es clavada ahora en 14 grados. La máxima de hoy será de 21. Llega Pecado de Juventud, Raúl Carnota. Esta noche en la televisión pública vas a poder ver lo que sucedió hace dos noches en el San Martín, porque allí arrancó la nueva temporada de Teatro por la Identidad. Después de la feria que montaron en Tecnópolis, llega el tiempo del teatro y este año por primera vez lo hacen en el San Martín, en la Martín Coronado, ¿eh? Hay que llenar la Martín Coronado, una sala espectacular para más de 1000 espectadores. Bueno, una programación fantástica la que presentaron ayer, antes de ayer, con invitados de lujo como Julia Senko, Elena Rogers, y después se escucharon las voces de, por supuesto, de las abuelas, y de dos invitados muy especiales. Víctor Hugo Morales, que fue la gran ovación de la noche, el hombre prometiendo estar sentado en su platea todos los días hasta el domingo a las 20:30 para gozar de Teatro por la Identidad. Y una de las joyitas de la presentación fue Eugenio Zaffaroni, porque el hombre subió, dijo: la verdad que yo estoy acostumbrado a hablar ante otra gente y ante, qué sé yo, circunstancias muy distintas, hablar de cosas técnicas, y se robó gran parte de los aplausos de la noche cuando contó de dónde venía, de qué mundo provenía, y definió a la justicia como una carreta tirada por bueyes, en función de esa lentitud que a veces, por supuesto, genera que la justicia sea injusta. Y dijo que a veces quienes la conducen son, qué sé yo, un tipo que va borracho, que tiene sueño, y entonces la carreta pierde el rumbo y va para cualquier lado. Dijo que no tenía poesía y terminó con una metáfora formidable para definir que el hombre pertenece a un poder que busca justicia, aunque a veces no la encuentre. Bueno, lo vas a poder ver esta noche con conducción de Los Corol en la televisión pública. Arrancó una nueva temporada, la número 14 de Teatro por la Identidad. Un poquito más de Braseli, un poquito más de sus encuentros con Roberto Sánchez. Me acuerdo ya de la última entrevista, que sucedió de una manera inesperada, porque Sandro no daba entrevistas si no era en función de alguna actuación de esas que estaba en el ópera, que hacía 10, 20, 30 óperas. Sí. Y le pedí a Nora Lafon, que era encargada de prensa, una entrevista, pero muy desesperanzado, ¿no? Sin ninguna expectativa, y resulta que me dijo que sí. Y bueno, resulta que me llamó y empezamos a hacer la entrevista a pedacitos, porque ya estaba con serios problemas para respirar y qué sé yo, en los domingos a la tarde. Y me contó por primera vez su último enamoramiento. Y yo le recordé que estábamos conversando para una entrevista, y dice: no, te lo estoy contando. Y me contó detalles, cosas que él nunca hacía, guardó su vida personal de una manera solo comparable con Greta Garbo, ¿no? Y bueno, me empezó a contar, me contó de sus amores, de sus ídolos. Sus ídolos era precisamente Vicente, dice. Vicente era uno de sus ídolos, su padre, ¿no? Otra persona que mencionó con muchísimo agradecimiento es Héctor Larrea, dice. Me contó que tenía una deuda muy grande con Larrea. Ajá. Y bueno, me dijo que le prestó algún dinero en algún momento, y él decidió no devolverle el dinero, dice, porque cuando uno devuelve el dinero ya el favor se disuelve. Y dice: Larrea me prestó una guita para el velatorio, dice, del padre. Se la devolví, pero el favor no, dice. El favor es otra cosa. porque uno cree que cuando devuelve el dinero devuelve el favor, no, es lo que hay que hacer. Y bueno, hablo de Don Sánchez porque finalmente la gran sabiduría de Sandro fue reírse de sí mismo. Y bueno, se le agarraba la cintura por el nervio ciático y cortaba las canciones para respirar y se ponía a hablar de los lugares con donde meten a los viejos a morir, los morideros de ancianos. Y bueno, y siempre en función de contar al ídolo, de trabajar sobre ese ídolo. Y esto ya fue en la última conversación, y nunca dejó de llamarme la atención esto. El trabajo denodado, sin feriados, en los domingos, en la fiesta de guardar, de Sandro sobre su personaje, que al final dije Sandro y no dije Roberto Sánchez, porque eso es lo que cuesta definir, hasta qué punto uno es uno y el otro es el otro. Prohibido amanecer. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 6:51 minutos, humedad 94%, temperatura 14 grados. La presidenta partió a Roma para encontrarse con Francisco. Cristina Fernández está en vuelo para almorzar mañana con el Papa en el Vaticano y su arribo a la capital italiana está previsto para las 9 horas argentina. El titular de la Pastoral Social de Buenos Aires adelantó que en la reunión podría tratarse el conflicto con los fondos buitre. En tanto, el domingo la jefa de Estado viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de su partida, la mandataria criticó a American Airlines por la limitación de sus ventas a 90 días y aseguró que busca asustar o enojar a la gente, al tiempo que ratificó que no existen restricciones que impidan a las empresas girar divisas al exterior. Se promulgó la ley de abastecimiento y desde el campo prometen una catarata de amparos. Con la publicación en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo puso en vigencia la nueva norma. También reglamentó la creación de un observatorio de precios y la puesta en marcha de un fuero del consumidor en la justicia federal. Los empresarios del denominado Grupo de los Seis ya están trabajando para presentarse ante la justicia para buscar la inconstitucionalidad e impedir su aplicación. A su vez, el presidente de la Rural, Luis Echevere, aseguró que los productores utilizarán un recurso de amparo si hay decomisos de cosechas. La audiencia por los pagos del canje terminó sin definiciones. El Citibank planteó que podría sufrir graves sanciones por parte de la Argentina si acata la orden de Tomás Griesa y no gira los fondos a los bonistas. Sin embargo, un panel de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York se abstuvo de dar su veredicto, lo que podría suceder el mes próximo. El caso podría volver al magistrado neoyorquino para que se presenten más evidencias. Finalmente, el gobierno de Scioli promulgará la ley de jardines comunitarios. La decisión se tomó tras la reunión con Alicia Sánchez, la diputada autora del proyecto. Igualmente, se harán modificaciones en la reglamentación. Continúa el paro de aduaneros por reclamos salariales. El sindicato del personal aduanero cumplió ayer la primera jornada de 48 horas en reclamo de aumento salarial. La medida provocó algunas complicaciones en la actividad de aeropuertos e ingresos fronterizos. En tanto, amenazaron con una huelga de 72 horas para la semana que viene. De afuera. El primer ministro británico promete reformas luego del triunfo del no en Escocia. Tras la continuidad se impusiera sobre la independencia por más del 55% de los votos, David Cameron confirmó que cumplirá en su totalidad con la entrega de mayor autonomía y transferirá poderes fiscales. En tanto, sentenció que el debate quedó resuelto para toda la vida y ahora es el momento de que el Reino Unido se una y siga adelante. Por su parte, Alex Salmond, ministro principal de Escocia y promotor del referendo, pidió que se respete el veredicto democrático del pueblo escocés. Pelota. Boca clasificó a octavos de la Copa Sudamericana. Con dos goles de Andrés Chávez y otro de José Fuensalida, le ganó 3-0 a Central y pasó de ronda en el certamen. Ahora enfrentará a Caracas o Deportivo Capiatá. Humedad 94%, temperatura 14 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Cada 7:50 pasa algo. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperanza. Pasa algo cada 7:50. Querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad. Que sea mejor. 7:50. Así que armate uno, Hernán. Más aire. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. 7:50. Qué lindo que es. mirarte, Armando Hugo Hernández. Más allá. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana y la actual para Capital y Gran Buenos Aires sigue clavada en 14 grados. La humedad muy alta del 94%, viento calmo, visibilidad óptima. Para hoy una máxima de 21 grados. Pero atención porque el extendido ya amenaza con lluvia para todo el sábado. Dice probabilidad de precipitaciones leves, pero las nubes ya están copando todo el sábado en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Hasta hace un rato era nada más que la mañana la que estaba amenazada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mínima de 12, máxima de 19 para el primer capítulo del fin de semana. El domingo, una mínima de 8, una máxima de 17, ya sin nubes y con sol. Y el lunes, muy parecida a la cosa, con una mínima de 9 y una máxima de 19. El puente con la patria transpirada será la Orquesta Popular de Cámara del Chango Farías Gómez, la última criatura que parió el chango antes de morir. Y una versión increíble de La Vieja. Terminó Prohibido Amanecer. Ahora viene La Patria Transpirada.